La velada de baile de jóvenes y estudiantes en felicitación del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung tuvo lugar en horas de la noche el día 27 en la Plaza Kim Il-sung de Pyongyang.